Yo trabajé por Fuerteventura por primera vez el año pasado dentro del Teatro Imperial. Uh-huh. Y yo una... Bueno, pues nos marchamos a Italia para preparar el Generation, luego hicimos el Music Generation, que era todo nuevo para todos. Impresionante. Y luego Halloween fue un Mystery 3 con bastantes cosas del año anterior. Uh-huh. Y el regalo de Navidad también, ¿no? Este año Halloween de repente me sorprendió porque no pensaba... Todos pensábamos que íbamos a volver a hacer un Mystery, igual que estamos haciendo ahora un regalo de Navidad, que puede que sea así más similar a los otros años. Uh-huh. Pero Jan Branco quiso hacer un Mystery y queriendo volver a innovar otra vez, puso a tres músicos en directo en el escenario, mandó a hacer un vestuario nuevo para Halloween, que el año pasado pues, no se había hecho, y de repente nos sorprendió a todos pues, con gente del vestuario haciendo unas pruebas de nuevo otra vez. Yo quise afearme porque la coreógrafa siempre me quiere poner muy guapo, y les propuse el tema de la peluca y todo, toda la caracterización para no ser el guapo en Halloween, porque uh-huh. a uno en Halloween no tiene que ser guapo, uno tiene que dar miedo, o al menos un poquito. Perdona, y... Carles, yo no quiero echarte los tejos, pero estabas elegantísimo, ¿eh? O sea, que vamos, yo te vi y estabas elegantísimo, de verdad. Hay una cosa que siempre me dicen que ya tampoco me quiero echar yo los tejos a mí mismo, pero que me cuesta mucho a mí quitarme, a veces es bueno y a veces no es bueno. Ser elegante, a veces es bueno, pero a veces no puedes dejar de ser elegante. Y a veces me pongo el elfo y soy un elfo elegante, y a veces me pongo el Drácula y soy un Drácula elegante. Y pues, yo intento trabajarlo, pero ¿no? A veces tengo que trabajar más, quitarme la... Pues... Pero bueno, no, estaba bien porque era un líder rockero y tenía que tener su punto de líder. Yo personalmente te felicito, no por esa actuación, sino por otras tantas que has generado en Portaventura. Pero hay una pregunta que no la quiero pasar desapercibida. Cuando nosotros, y digo nosotros porque yo lo vivo en primera persona, nos levantamos del asiento cuando vosotros termináis en el teatro, en el grande, ¿es el Imperial? Sí, el Imperial. El Imperial, cuando vosotros termináis el espectáculo de media hora, potentísimo, o sea, imparable. Es que no tengo palabras calificatorias para decirlo. Nos levantamos y nos ponemos a aplaudir como 4 o 5 minutos, tal y como hemos hecho con el Mamma Mía, que nos quedamos ahí aplaudiendo todos en pie como 4 o 5 minutos. ¿Qué se os pasa a vosotros por la imaginación? Sobre todo a ti, a Patricia, al resto de componentes que están ahí contigo. ¿Qué se os pasa por la imaginación? Emociona muchísimo de entrada. Mira, hay una cosa a la que nosotros estamos enganchados, y yo creo que cualquier artista que te diga lo contrario miente, que es a ese sonido. Yo creo que ese fue ese sonido del aplauso. Cuando yo oí por primera vez aplaudir a más de 100 personas a la vez, desde arriba, creo que fue decidir a que lo que me fue decidir a mí, yo tengo que dejar la carrera, o sea, tengo que dejar del monte. Ahora no voy a estudiar derecho y tengo que ir a probar cómo se hace que la gente haga esto delante tuyo, ¿no? Ya. Entonces, que lo hagan, que lo continúen haciendo, que se pongan de pie para hacerlo y que te griten bravos y guapos y todas esas cosas que nos dicen, en ese momento se te queda como una risa tonta. Ya, pero... Yo creo que es la que se me queda bien porque me graban en ese momento de aplausos, se nos queda como una risa tonta de estar en una especie de... No, bueno, yo creo que un momento es emocionante. Que... Sí, porque tú puedes creer que les ha gustado y eso está bien, pero ese es el momento en el que ellos te lo demuestran, ¿no? Y que ven que te medio emocionas y todavía te aplauden más cada vez y te acabas llorando del todo. Y ellos que quieren más, quieren sacarte más cosillas y eso está. Ya, eso ahí tienes que comprender, Carles, que eso es típico en los espectadores, ¿no? En este caso, claro. O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy viendo una cosa durante 30 o 35 minutos y viendo muy a gusto y lo estoy viviendo al 100%, pues es que no quiero que se acabe el espectáculo. A mí, claro, personalmente me tienes que entender. Entonces yo logro, no. Yo hago unos aplausos e incluso hago unos gritos como diciendo, por favor, otra más, que esto no pare, porque estoy disfrutando como un cosaco. Es algo que vosotros tenéis que entender. Lo que pasa es que yo también, claro. Luego está mi postura, que entiendo que digo, bueno, se tiene que terminar, que es que... Para volver a hacer otro, igual seguramente dentro de un par de gritos. Efectivamente, que es que vamos a decir, no tenéis descanso, que es a lo que yo, claro, voy. Es a lo que yo voy. No. En ese momento, de todas maneras, al menos Patricia y yo tenemos muy claro que nunca estamos pensando, a ver, callaros ya, eso es evidentemente. No. Sumisos en una emoción. Se os nota fuerte, en la cara, ¿no? Se os nota. Y es verdad que, claro, ellos nos piden otra, nosotros cantamos otra, nos piden otra y a la entonces a la tercera, así que ya les tenemos que recordar señores, a las 9 ustedes pueden ver otra vez el espectáculo entero. Porque nosotros tenemos que prepararnos para él. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A las 9 volver, o sea... ¡Volver aquí! Sí, sí, nosotros es lo que hacemos, o sea, por descontado. Mayalen, ¿te quiere comentar alguna pregunta? Que la veo aquí, no sé, la encuentro un poco, no sé. ¿Quiere comentarte cosas? ¿Está tímida hoy? Sí, está tímida, está tímida hoy. Oye, no sé qué le pasa, está tímida. Es que tiene enfrente a una persona muy importante, cuidado. Y entonces, aparte de tímida, creo que tiene los nervios un poco a flor de piel. Pero te quiere comentar algo, te quiere comentar algo. ¿Tu opinión sobre la gente que va al parque? ¿Piensas que van a disfrutar de los espectáculos? ¿O piensas que van más a las atracciones, a pasárselo bien? ¿Cuál es tu opinión? Pues yo creo que... Yo por lo menos cuando yo voy al parque, con el cliente, porque soy de Tarragona y he ido varias veces a PortAventura, la verdad es que los espectáculos eran lo que menos me había parado a pensar en a la hora de ir al parque de atracciones de PortAventura. Pero sí es verdad que cuando de repente el tema de los espectáculos me los descubrió sobre todo el yo estudiarlo y el ver que es que yo trabajé prácticamente como en el cuarto año de PortAventura. Entonces, enseguida que abrió PortAventura ya descubrí aquello desde dentro, ¿no? Pero luego, claro, tú ves los espectáculos como están. Tenemos 1000 localidades en el interior y están pues en temporada alta y a navidades y Halloween llenos todos los días. La baja es igual, es cuando puede estar un poquito menos llenos. Estás hablando de que como mínimo van a entrar 300, 400 personas a ver un show. El salón siempre está lleno. Yo creo que hay muchísimas edades distintas y muchísimas personas diferentes. Claro, sí. Hay gente que le gustarán las atracciones fuertes, pero en cuanto tú has ido a PortAventura, si te has montado en tus dos atracciones y ya no vas a montar en las más fuertes o lo que sea, pues toda esta gente sí que le gusta ir a los espectáculos. No. Pero aparte, ya ahora hay muchísima gente que va a PortAventura para ver espectáculos. De eso me alegro muchísimo. Que sepas, Carles, que yo soy uno de ellos. O sea, yo voy a PortAventura. Yo disfruto muchísimo en PortAventura, por descontado. A mí las atracciones que me gustan son las del agua. Lo tengo que reconocer, ahí es donde disfruto, pero por descontado, o sea, tengo que pasar no una ni dos, tengo que pasar 3 veces por el Imperial, porque el espectáculo, no, y no es porque estés tú presente en estos momentos, porque el espectáculo que montáis es increíble, pero ya no es ese, o sea, ya nos vamos al Far West, nos vamos al este de las... las burbujas. Que está en la China, en el pequeñito también. O sea, espectáculos impresionantes. O sea, impresionantes. Yo he vivido, tengo la fortuna de vivir durante los 17, 18 años que lleva PortAventura abierto. He vivido, pues si son 18, he vivido 17. He estado uno en el de París, en el de Disneyland. Sí, y bueno, y ahí en los 3 o 4 días que yo he estado he visto 3 o 4 espectáculos, sí, muy buenos, por descontados en su idioma, en francés. Tenemos la ventaja de que estamos en PortAventura y de que hablamos inglés, francés, catalán y castellano. Y con el paso a lo que vamos ya de esto, acabaremos hablando parruski todos, o sea, o ruso, bueno, ¿no? En este caso, porque vamos, se nos están invadiendo ya de alguna forma. Bueno, mis compañeros son prácticamente todos ellos rusos. Sí, sí. Y además rusos y elegantes, o sea, que está, ya te digo que es una maravilla vuestro espectáculo. Carles, os felicitamos desde aquí, de todo corazón, con vuestro espectáculo. Y una de las últimas preguntas que tenemos para ti, ¿cuáles son tus proyectos o cuáles son tus próximos proyectos? Aparte de lo que tenemos ahora en Navidades, que es PortAventura, ¿algún proyecto así? El proyecto que quiero ahora, la verdad es vacaciones. Descansar. Eso es súper importante. Porque estamos hablando, justo nos hacemos la entrevista, pues ahora mismo que estamos terminando temporada, y ha sido una temporada dura, como todas en PortAventura, pero ha sido una temporada dura. Pasa rapidísimo, pero la verdad es que el cuerpo pide descanso. Proyectos de trabajo, ojalá, a ver si me oye mi jefe cuando me pasen esta... ojalá el señor Rafa Colín me quiera otra vez en el Teatro Imperial el que viene, porque... ¿Cómo ojalá? ¿Dónde hay que votar? ¿Dónde hay que votar? Dime dónde hay que votar, o sea, porque mi voto está asegurado, vamos. O sea. Nosotros nunca sabemos porque ellos no planifican, me imagino que en el tiempo que nosotros descansamos ellos planifican un poco la temporada que viene, qué espectáculos querrá. Sí puedo decir que el Circo del Sol va a estar en PortAventura el año que viene. algo hemos oído. Va a estar en una, ellos van a estar tendrán su carpa montada en una localización que en el parque, uh-huh, durante dos meses de verano en principio, y entonces el Teatro Imperial pues todavía no sabemos, nos querrán sorprender supongo una vez más con algo bueno, espero poder estar allí para ofrecerlo al público yo también. Tú esperas estar allí seguro, ahora no te lo puedo decir, pero ojalá. Tú esperas estar allí y nosotros esperamos estar allí para verte de nuevo, Carlos. Ojalá nos veamos todos, sí. Pues. sí, por supuestísimo. Vamos a hacerte unas últimas preguntas, que son preguntas con dos palabras. Tienes que decirnos cuál de las dos palabras encajan más con tu persona. Venga. Empiezo yo, seguirá Mayalen y detrás, vale, y detrás irá Álvaro. Yo te voy a decir dos palabras, cantante o actor. Actor. PortAventura o Mamma Mía. Uy, qué complicado. Ahí te hemos dado. ¿Cómo me lo pones? Te hemos dado en el gusto. Ha sido Mayalen, ¿eh? La culpable es Mayalen. Voy a decir PortAventura. Ahora mismo. A día de hoy, PortAventura. Sí, señor. ¿Fama o dinero? Si una sirviera para conseguir la otra, ojalá. Las dos cosas y si igual. Una, y si con una pagara la otra, pero. Mucho dinero, ¿me estás diciendo? ¿Fama o mucho dinero? ¿O qué? No, bastante, lo dejamos en bastante, a ver, ¿cómo te apañas? Bastante dinero. Eso es. Yo me quedo con el dinero. Sí. Muy bien, Carlos, muy bien. Otra, ¿Apolo o Tívoli? ¿Apolo o Tívoli? Sí. Tívoli. Hombre, se aproxima más a Tarragona, ¿no? Sí, pero es que no tiene nada, o sea, es precioso. Esta última, no me falles, porque cuento con una respuesta que ¿Barça o Madrid? Culé hasta la muerte, ¿no? Hombre, más vale. Es que tenemos aquí al Álvaro este que tenemos aquí, a la nuestra, que es del Bilbao. ¿Tú te crees una persona de Navarra y siendo del Bilbao? Por favor, ya encima eso, que nos han dado pa'l pelo este, porque yo soy catalán también, yo soy culé, ¿eh? Yo soy culé hasta la muerte. Vale. O sea que... Carles, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias de todo corazón por habernos atendido. Nos ha dicho un pajarito que hoy es el cumpleaños de Patricia. Pues sí, dale... estamos a punto de darle un sorpresón que no se lo espera, pero... Pues me alegro de que disfrutéis del día de hoy, del cumpleaños de Patricia. Darle, por favor, unos besos y unos abrazos de nosotros tres. Muy bien, y vale. Carles, recordarte que el verano que viene estaremos en PortAventura. También tenemos que decirte que a partir de hoy, que sepas que en Pamplona tienes una casa para lo que quieras. Nosotros te invitamos a San Fermines. Sabemos que tu agenda no te lo va a poder permitir. Pues pero... Seguro que no, pero he estado y lo he pasado muy bien, porque gracias a las giras, algo bueno que sí que tiene de... Ya mamá mía, no, sino las giras de teatro, te dan una vuelta por tu país, que puedes estar en las capitales viviendo tus fiestas. Sí, sí. Y soy amante de San Fermín, de las grandes de Bilbao, soy feliz subiendo al norte y disfrutar de vuestras... Del Bilbao no, que este Álvaro es del Bilbao, del Bilbao. Álvaro, no, que no, pues del Bilbao no, pero he vivido mucho en Bilbao, porque en Bilbao la verdad es que nos invitan... Muchísimos días. Sí, es una ciudad bonita, sí señor, sí, Bilbao también. Es una ciudad bonita. Es broma, no. Pero, Carles... Pero estuvimos en Baluarte, en Pamplona, lo recuerdo perfectamente. Sí, señor. Estás casi en el jugo, en el corazoncito, el pequeño corazoncito de Pamplona. Carles, nosotros de todo corazón, desde luego, te decimos que la próxima vez que vengas a Pamplona... Llámanos a cualquiera de los tres, tienes nuestro teléfono. Exacto. Te vamos a recorrer, a hacer una gira por la ciudad a todo confort, o sea, para que lo disfrutes desde el principio hasta el final. Y que sepas que el verano que viene, estas navidades ya no, porque tenemos reuniones familiares nosotros y demás, entonces tenemos compromisos y no vamos a poder estar en PortAventura, pero el verano que viene vamos a estar en PortAventura y como a tenemos... mojarnos, que ahora no te puedes mojar en las atracciones que te gustan en verano para ir a mojarte. Pero es que aparte de eso, como tenemos un telefonito, cuando estemos en el Imperial te vamos a mandar un WhatsApp rápido para poder hacernos un par de fotos